tan silvestre como un zapato descalzo, la que normalmente andaba siempre en ámbar. A menudo ya tardaba en sonrojarse cual mal paso, que insiste en tropezarse por no querer andar. Pobre de mi maldito incauto que atropello las señales, si son de ley las normas son de bien los males. Más de mil besos sin rituales, mil te quiero más de mil excusas iguales. Las mil menos diez marca el reloj de aquellos los mortales, la eternidad no entiende de finales. Pobre de mi maldito incauto que atropello las señales, si son de ley las normas son de bien los males. Llegamos tarde a la puesta de sol y tú aún andas en ámbar. Hazme el favor de vestirte y de lucir tu vestido largo, que cuando salga la luna desnuda y no nos vea, no sabrá ni de ti ni de mí y pasará de largo. Siquiera sabremos quién somos. Las antorchas del camino arden como la quimera. Habrá que clavar la lanza y fundir plomo. Llegamos tarde a la puesta de sol y tú aún andas en ámbar. Hazme el favor de vestirte y de lucir el vestido largo, que cuando salga la luna desnuda y no nos vea, no sabrá ni de ti ni de mí y pasará de largo. Y pasará de largo. Així escoltàvem a Òscar Carreras amb un disc enregistrat a Parets del Vallès. La cançó es diu Àmbar i el treball des del qual extraiem la cançó Carreras de Medias, Històries Tristes, Desventures e Infortunios. Així és la música de l'Òscar Carreras. Why Five, la cançó Why, a Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Say what you want, what you need, you won't change this town. Nothing stays, nothing means what it seems, and it's all around. I don't even know, I don't even see what is real and what unreal. Feeling what I feel keeps me on the floor, begging life to be some more. So please tell me why. Why do I feel like this, baby? Please tell me why. Why does the world feel so tame? Please tell me why. Why do I feel like this, baby? Please tell me why. I don't know. Like nothing that's been said before. don't understand people come and go, but tell me, is this worth fighting for? Bleeding like the drum, soldiers won't destroy it when they conquer every soul. Tell me why. Aquests són els ritmes de música dance de J.J. Moulore, amb una de les peces que ha llançat al mercat discogràfic aquest començament de 2014, des de l'EP Tapioca. Aquesta és l'anomenada Cusa. Abans, Wi-Fi FM, Guai, i ara Jo la Reina. Oh, la mia pena. Tierra, oh la mia tierra, me voy y no me pesa. Pena, oh la mia pena, me voy y que me espera. Kylie Minogue, Into the Blue, versió ràdio, Banjo, la reina amb Ola, Mia Pena, i també amb un recopilatori que ens porta els temes de sempre de Mike and the Mechanics, de singles 1985-2014, entre ells aquest tema When My Feet Don't Touch the Ground. If the weight of the world starts to fall down on me, there's a whisper in my heart, there's a voice to set me free. When my feet don't touch the ground, I know it's you. When my feet don't touch the ground, then I know, I know you're around. Every time I lose my way, something brings me home. Oh, yeah, yeah. I will. Leave my cares alone. There are days that I forget, and then your sunlight hits my window. I couldn't miss for anymore. When my feet don't touch the ground, I know, I know it's you. When my feet don't touch the ground, oh, that's how I know that you're around. Every time I lose my way, something brings me home. they didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? Damon Albarn amb aquesta cançó Everyday Robots, els robots de cada dia. Abans havíem escoltat, com us hem recordat, aquest tema del record musical que torna a ser actualitat en The Mike and the Mechanics When My Feet Don't Touch the Ground. Arribem al final d'aquest segment i ho fem amb un tema de Jesse and Joy, Con Quien Se Queda el Perro. Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quien culpar, ya para qué. Pero siento que me marcha atrás. Sé que esta vez me marcha atrás. De que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me